5-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Por... Ni loco. loca? ¿Me estás cargando? Three. A ver, todo bien, pero yo no salgo con los sets de mis amigas. Two. ¿Ya te dije eso? No me acuerdo. One. Bueno, te espero, pero solo porque venís de astronauta. Lift off. Nada le gana a un astronauta. Y vos podés ser el próximo en ganarte una chance para competir por un viaje al espacio. Nuevo AXA Polo. Viaja un hombre, vuelve un héroe. Para participar, entra en axapolo.com. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina desde el 9 de enero del 2013 al 15 de abril del 2013. Premios un voucher para asistir a la AXA Space Academy en Orlando, Florida, Estados Unidos del 9 de diciembre del 2013 al 13 de diciembre del 2013. Pasajes y estadía incluidos. Consulta bases y condiciones en www.axapolo.com. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. ¿Sabes cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabes cuál es el sonido de Nivea for Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea for Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Búscate la ubicación en donde más disfrutes de la música, porque en instantes llega Perros Live en Perros de la Calle, presentado por Budweiser. Grandes momentos te esperan con Budweiser. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ella tuvo que dar la vuelta al mundo para poder llegar al norte de su propio país. Él dio la vuelta al mundo para volver a encontrarla. La Chica del Sur, una película de José Luis García. Estreno 7 de febrero, Cines Gomont y Malva. En Revista El Guardián de esta semana, 1. Rocío Marengo, candidata para apoyar, reveló su vocación política y ahora todos la quieren incluir en sus listas. Según ella, desde el PRO hasta la Cámpora. La historia secreta de la vedette que cantó la marcha peronista antes que el arroz con leche. Bonus track. Donda en bikini y María Eugenia Vidal contra los escotes. 2. Pipo Chipolati. Siempre tuve la idea de ser papá. 3. Quentin Tarantino. Quiero que mis películas sean una píldora enorme para tragar sin agua. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. Ahora en los hipermercados Carrefour y Carrefour Market, nueva feria de frescos. Todos los días una oferta diferente en productos frescos. Lácteos, fiambrería, verdulería, carnes, pescados y mucho más. Vení a Carrefour y ahorrá en la nueva feria de frescos. Carrefour, el precio más bajo garantizado. Válido 4 del 2 de 2003 hasta el 3 del 3 de 2003 en los locales de manera comercial, hipermercados Carrefour y Carrefour Market de todo el país. No disponible en los Carrefour Express ni Maxi, solo para consumo familiar. Para más información, consultar en atención al cliente 0800-444-8484 o atención-clientes@contactocarrefour.com.ar. Estudia teatro El Timbre 4. Dirección Claudio Tolcachir. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. El Choque Urbano presenta Baila. El éxito de Buenos Aires, ahora en Mar del Plata. Música, acción y emoción. En un espectáculo impactante. Baila. Funciones de martes a domingos. Teatro América. Avenida Luro y Corrientes. Entradas a la venta en la boletería del teatro. El Choque Urbano presenta Baila en Mar del Plata. Asegúralo. Asegura tu auto en Answer, la compañía que elige siempre atenderte como te mereces. Llama ahora al 43198888 o entra en answeronline.com.ar. Answer, un seguro que responde. Toma el pasaje. Cerra las valijas. Y anda pensando en qué vas a responder en migraciones. Porque del resto nos encargamos nosotros. Todos los miércoles, contesta las preguntas de LAN y ganate un viaje para vos y un acompañante. Y disfruta del vuelo. Entra en LAN.com y descubrí qué fácil es viajar por Argentina y el mundo. Es un joven como cualquiera que disfruta de sus vacaciones y le gusta comer churros rellenos en la playa. Pero de noche se convierte en Hero of the Night. Es un héroe porque se ofrece entre sus amigos como conductor designado y no toma porque cada noche necesita un héroe. Quienes vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy duplicate y compartí que te sobra crédito para organizar el fin de largo desde ahora. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar.

Estreno 7 de febrero, Cines Gaumont y Malva. Aprovecha en Blaisten del 1 al 10 de febrero desde un 10 hasta un 25% de descuento en todos los cerámicos, porcelanatos, griferías y pisos flotantes. Además, pagando con tu tarjeta Cencosud 18 cuotas sin interés en estos productos. Blaisten, inspira tu hogar. Comisión válida del 1 al 10 de febrero de 2013 para todos los locales Blaisten, excepto Habit y Departamento de Obras. No acumulable con otras promociones y descuentos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Sí. Volver de vacaciones no está bueno, pero te estuvimos esperando. Estás bien. Estás en un verano de perros. Metro. Descubrí. Explora. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Y mucha gente también elige el sur, y para ellos el clima este verano va a ser ideal. Para los mochileros encarpados, los que van a estar en los lagos, alta probabilidad de fogones, fogosos y fogosas. Guitarreos intensos. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saintiv Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saintiv Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Verano 2013. Febrero. Cuando pensabas que el verano había terminado, todo volvió a empezar. Metro Arena Beach presenta Especial Metro desde Arena Beach. Andy Kuznetsov, Sebastián Weinreich, Juan Pablo Varsky, Matías Martín, Nicolás Artusi. Este sábado, 14 horas, en vivo desde Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Viví los momentos más divertidos en familia con este increíble lanzamiento de Jardín de Genios. Una edición con más páginas, actividades y cuentos. Este año, con una colección imperdible de Nickelodeon. 12 fantásticos libros con las más sorprendentes aventuras de los personajes de la tele. En esta edición, Backyardigans. Además, la guía para padres con notas y consejos útiles. Y de regalo, la Multibox. Una super caja plástica para llevar lo que quieras. No te pierdas esta gran oferta a solo $26.90. Ya está en tu kiosco, Jardín de Genios. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, vive mejor. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. Fue entonces que hizo su entrada el príncipe cabalgando a su noble corcel. Y al ver a la doncella le dijo: Gorda, esta noche tengo torneo de play, así que pedite unas pizzas. Este mes en Olalá, el lado B de la pareja. Claves para entender que, aunque no siempre es azul, sigue siendo tu príncipe. Además, una charla de chicas con la China Suárez. Todo lo que se viene la próxima temporada y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá, te va a sorprender.